Bueno, espacio de salud mental, Gabriel, día importante se viene el 10 de octubre. Hay una campaña digital en defensa de la ley de salud mental y por su implementación, protagonizada por personas de la comunidad, usuarias, familiares, organizaciones. Contanos un poquito por qué surge esta campaña. Seguramente hay ataques, como hay en todos los lugares donde hay un derecho conquistado, pero bueno, ¿y cómo se van organizando? Sí, lamentablemente se hizo habitual que la palabra, que decía hablar de derechos humanos es como una mala palabra. Hay una discursiva oficial muy fuerte que los derechos humanos no sé en qué momento se transformaron en algo negativo. Que en realidad, vamos a historizar un poquitito, los derechos humanos nacen después de la Segunda Guerra Mundial por las barbaridades precisamente que hizo un régimen fascista, que realmente fueron atroces, ¿no? Por eso son crímenes de lesa humanidad. Este año, vamos a saltar, con la primera ley bases, la primera llamada ley bases, ya se escribió una reforma de la ley de salud mental permitiendo la internación compulsiva de las personas. Es decir, cambiando el artículo 20 y que se pueda internar de una manera no clínica, digamos, sino a través de un juez, como se hacía antes. Bueno, eso por supuesto fue consultado, desde el foro le consultamos a la Organización Mundial de la Salud y a la Organización Panamericana de la Salud, a través de los diputados Pablo Yedlin y Esteban Paulón, y la Organización Mundial de la Salud nos responde que efectivamente eso significa un retroceso para los derechos humanos, para la atención de la salud mental, y que es la manera inadecuada de tratar a las personas con padecimiento mental. Un par de meses más tarde, la Universidad de Cambridge publica, a través de la Organización Mundial de Psiquiatría, publica un estudio científico que asegura que es iatrogénico, que hace más mal que bien, cualquier tratamiento coercitivo. Es decir, todo aquello que sea coercitivo, torturante, de encierro y demás, es desaconsejado. O sea que hay un consenso general a nivel mundial que evidentemente se necesitan tratamientos en territorios comunitarios y adaptados a las personas, pero en la Argentina, después de 14 años, eso no se pudo lograr. No solamente no se cerró ningún hospital monovalente, sino que se abrieron nuevos en muchos lugares y en Mendoza también, por ejemplo. Con lo cual eso hace pésimo a toda la capacidad de instrumentación de la ley de salud mental y de la buena atención en salud mental. Por muchos motivos. Primero porque, como decíamos antes, la Asociación Mundial de Psiquiatría dice, bueno, esto hace mal, el encierro hace mal. Cosa que hemos comprobado, por ejemplo, en la pandemia. Pero además, a nivel de política pública, si todo el recurso está concentrado en las grandes ciudades y en los hospitales, no se puede redistribuir al resto de los territorios. Entonces, en los lugares donde sí se hizo la reforma, antes de la reforma, los recursos estaban concentrados en una ciudad o en un lugar. Luego de la reforma, el recurso llegó a toda la provincia. Bueno, esa es la idea de esta ley y eso es lo que se quiere reformar. Hay un grupo desde temprano, desde la ley bases, que es la primera ley bases que propuso el Ejecutivo Nacional, hasta hoy mismo, que están haciendo lobby en el Congreso Nacional queriendo reformar la ley de salud mental. Ante esa respuesta, muchas organizaciones que trabajamos en defensa de la ley y en favor de la salud mental y de los derechos humanos, nos hemos reunido y nadie se va a adjudicar esta movida, nadie se va a adjudicar el video, no va a tener una autoría, pero sí queremos que sean usuarios, la comunidad, la gente común, no los profesionales, que han sufrido ir a sacar un turno, que han sufrido pasar por un neuropsiquiátrico, que han pasado por un hospital o que hayan tenido algún familiar que lo haya sufrido, que se filme un mini video diciendo nombre de pila, a qué se dedica, qué provincia tiene y alguna pequeña frase en favor de la ley. Uh-huh. O una foto con un cartel con una frase en favor de la ley. Nada más. Con eso nos pueden remitir esa foto o ese mini video, muy chiquitito tiene que ser, porque estamos juntando el material de todo el país. La idea es que sea absolutamente federal para que Capital Federal, para que CABA, se dé cuenta que existe vida más allá de la General Paz y que somos un montón de gente que estamos por todo el país y que también tenemos voz y voto, por lo cual nos queremos manifestar. Gabriel, ¿cuál es el procedimiento vía Congreso? ¿Se busca la modificación de la ley o va a tener que ser vía Congreso? Porque cuesta, claro, yo pensaba, digo, ¿cuál es la motivación del gobierno en la modificación de la ley de salud mental? ¿Es ideológica, es política, es económica? Bueno, me acaba de decir que es económica, que es básicamente el manejo centralizado de los recursos. Ahora, cuesta pensar cómo un diputado, un senador, si es así, si se va a ver representante de un país, va a votar. Votar a favor de esto, de esa modificación, ¿no? Pero bueno, nos dan tantas sorpresas, ¿no?, en el Congreso que... Claro, ¿qué pasa? Hay algunas personas que dicen que interna... Que primero dicen que la ley de salud mental no deja internar a las personas. Y uno dice, bueno, pero para hacer una ley que no deja internar, tiene todo un capítulo, capítulo 7, con 14 uh-huh. artículos que habla sobre internación. Claro. Lo especifica, me imagino, ¿no? Claro. ¿Y cuál es la idea de especificarlo? Uh-huh. Que se garantice que esa persona va a tener un trato digno. Claro. Y que sea una internación por temas de salud. Lo que pasaba antiguamente, yo les voy a... Bueno, les puedo recomendar algunos documentales. Por ejemplo, el caso de una señora llamada Cohen. Ahora no me acuerdo bien el nombre. Pero si buscan el caso de la señora Cohen en YouTube, lo van a encontrar, es un documental corto, donde para que se queden con su fortuna, la hicieron pasar por loca y la internaron en un neuropsiquiátrico sin tener ningún tema de salud mental. Bueno, hay otros casos como de artistas que también han pasado lo mismo. ¿Hablaste de Tanguito? Habíamos hablado de Tanguito. Bueno, Tanguito era un rebelde que tenía problemas de consumo, sí, efectivamente, pero la verdad que lo que molestaba de Tanguito eran sus canciones y sus letras, que la dictadura militar las modificó y las censuró, y después con la democracia se reajustaron lo que había escrito en el original. Y aún así hay muchas canciones de Tanguito, o que se piensa que es de Tanguito, adjudicadas a otros autores. Habíamos hablado también de un caso de Camille Claudel, que también una artista plástica francesa, uh-huh. Es decir, muchísimos casos. Yo conozco un caso que lo conocí de personalmente, de un ingeniero de mucha fortuna que vivía en Recoleta, que cuando empieza a tener cuestiones de padecimiento mental, la gente, la familia, le compra una cabaña en el medio de las Islas del Tigre y lo dejan tirado ahí. Y esos casos en las Islas del Tigre hay un montón, que los dejan tirado ahí. Tremendo. O sea que hay una cuestión de que por algo se hizo esta reforma y por algo se especifica que las internaciones tienen que ser por temas de salud y después se informa al juez. O sea que el Poder Judicial sea un garante de la dignidad de la persona que esté internada. No que determine que haga la internación el juez, claro. Claro, no que el juez externe o interne, porque el juez no tiene conocimiento de medicina, es abogado. Y no tiene conocimiento de salud mental porque es abogado. Un caso que conocí hace muy poquitito, la semana pasada, en el Hospital Carrillo. Una persona que por temas sociales, que entró al Hospital Carrillo, ni siquiera monovalente, entró por temas de salud mental al Hospital Carrillo, pero por cuestiones sociales, hace un año que está internada. Un año de internación en un hospital. ¿Con qué derecho? Ahora, cuando se habla con los profesionales del equipo tratante, uno nota que tienen muchísimas dificultades de la aplicación de la ley, porque no tenemos órgano de revisión local, o sea, un órgano de control. Estamos en una furia de querer auditar todo, controlar todo, menos la salud mental. Eso sí, ¿no? Uh-huh. Acá no tenemos cómo auditar la salud mental porque no tenemos órgano de control. Pero el Poder Judicial no actúa de garante de la persona que está internada. Simplemente desconoce o no contesta. Y tampoco hay sanciones ni a los profesionales que no le avisan al Poder Judicial, ni al Poder Judicial que no actúa. Entonces cualquiera hace cualquier cosa. Entonces, esta es la perspectiva. Yo creo que lo que podemos notar cualquiera de nosotros, yo los desafío a que vayan a sacar un turno a un hospital o a un centro de salud para un psicólogo, psiquiatra o lo que sea. Esa es la muestra de que la ley no se cumple, porque se vulnera el derecho a la accesibilidad. Usted va y saca un turno con un psicólogo, un psiquiatra en cualquier lado y seguramente va a tener algún tipo de dificultad, salvo honrosas excepciones, pero son muy pocas las excepciones. Uh-huh. Bueno, eso es lo que estamos tratando de unirnos en una gran marcha federal. Uh-huh. Una foto con un cartelito o un mini video que se pueda remitir y que sea lo suficientemente explícito para dar el apoyo a la ley y que se empiecen a garantizar un mínimo de dignidad a la persona que está padeciendo. Uh-huh. Y convengamos que hay una realidad de todos los días que golpea mucho y que nos hace padecer mucho también. Pues, ¿cómo llegamos a...? O sea, a veces hay una barrera ahí que romper, que a veces ciertas personas o ciertos sectores solamente pueden padecer enfermedades de salud mental o estar en su salud mental en peligro. Y la verdad que hoy en día, no sé, ahí escuchabas, ¿no?, como distintos especialistas que la enfermedad o nuestra salud mental está puesta en juego como ningún otro aspecto de nuestra salud, me parece, en estos tiempos, ¿no? Por los padecimientos, bueno, sociales, por el contexto que estamos viviendo, ¿no? Depresiones constantes, laborales, de incertidumbre, ¿cómo nos podemos hacer eco y en esta campaña hacernos eco de que es un tema de todo, ¿no? Bueno, por ejemplo, ¿qué le puede llegar a pasar a la gente que está en Córdoba y que ve el fuego cerca? ¿Cómo se puede sentir? Ahora, ¿eso se soluciona con un psicólogo, un psiquiatra? Y no, se soluciona con un accionar de políticas públicas para combatir el fuego. Exacto. Pero el plan de combate del fuego se cerró, se derogó la ley. Entonces, eso hace que se afecte nuestra salud mental y después ese problema lo absorba el sistema de salud. Cuando no es un tema del sistema de salud. Claro. Ahora, ¿qué pasa a la persona que está siendo despedida? O la persona que se queda sin casa. La inestabilidad laboral, la inestabilidad habitacional, son dos temas centrales en la salud mental, pero no se soluciona con psicólogo o psiquiatra. La persona que hoy no puede llevarle una comida o una cena a su hijo, y seguramente esa persona se va a ver afectada. Y lo peor es que estamos generando, digamos, al generar tanta desocupación, se elevan tanto los niveles de la pobreza, tanto los niveles de la indigencia, que uno habla con cualquier adolescente y si no viene con ciertas condiciones desde casa, la verdad que la sociedad le está ofreciendo poco al adolescente y a la persona joven. Entonces, ¿qué hace una persona que ya empieza a pensar o a sentir que no tiene nada para ganar? Cuando empezás a sentir que no tenés nada para ganar, empezás a sentir que no tenés nada para perder también. Entonces, ¿estamos hablando de salud mental? Sí. ¿La tiene que absorber el sistema de salud de esas problemáticas? No. Porque no se resuelve con el sistema de salud. Claro. Por eso decimos que la salud mental es un tema de todos. Cada uno tiene que poner su granito de arena para que entre todos podamos tener una buena salud mental. Y ni hablar de los ambientes de trabajo. Los ambientes de trabajo en general son cosas absolutamente solucionables, pero que, bueno, por algún motivo hay todavía ciertas jefaturas y ciertos gestores de poder que prefieren el divide y reinarás. Y la verdad es que las mejores empresas son las que cuidan los ambientes de trabajo. Y, por ejemplo, el Estado no cuida los ambientes de trabajo. Y el Estado tiene la responsabilidad de ser empleador, autoridad de aplicación, y no cuida el ambiente de trabajo, no cuida la salud mental de sus trabajadores. Porque no cuida que el ambiente laboral sea saludable. La criminalización de la protesta. Si protestamos, bueno, mi ámbito es la salud, ¿no? Pero si protestamos adentro del centro de salud, vamos a tener una sanción. Protestamos en la puerta del centro de salud, nos amenazan con otra sanción, y si amenazamos en la calle, nos ponen la ley antipiquete. Y uno dice, pero entonces no podemos protestar. Claramente el mensaje es no poder protestar. Y cuando uno no puede protestar, significa que el empleador puede hacerlo con uno lo que quiera. Por lo tanto, hay una pérdida de la dignidad. Pasamos a ser esclavos. Todo esto afecta a la salud mental. Wow, me directamente. Imagino, ¿qué manera? Directamente afecta a la salud mental. Si uno va y le dice al empleador, mirá, la verdad que mi poder adquisitivo se vino a la mitad con toda la devaluación y demás. Y el empleador va a decir, sí, ya lo sé, y no te voy a aumentar lo mismo. O te voy a dar un 2%, como se hizo a nivel nacional. O sentir vos que no te puedes quejar. Y no te puedes quejar. Entonces, ese sentimiento de impotencia, de un sentimiento de bueno, del para qué tanta lucha, el para qué esto, para qué el otro, para qué me forcé. Los jubilados. Los jubilados. ¿Para qué? Me sale eso, ¿no? ¿Para qué toda una vida, ¿no? Aportando, trabajando, estando, ¿no? Y claro, bueno, y hay gente que dice, ¿cómo puede ser que haya gente joven luchando con los jubilados? Eso no son jubilados. Mirá, yo estuve en una marcha de jubilados en Buenos Aires porque tengo 34 años de aporte y todavía me faltan 10 más. O sea, voy a tener aportes de más y no voy a cobrar lo que me corresponde. Ya está clarísimo que no. Entonces, es lógico que uno se sume a la lucha porque dice, yo, a ver, desde muy chico uno está trabajando. Trabajando. Con aportes es otra cosa, porque uno trabaja y no siempre hacen los aportes. Y eso afecta, por supuesto que afecta. ¿Cómo lo va a afectar? Se supone que uno trabajó y se superó y estudió, hizo todo lo posible para tener una vida bien, normal, qué sé yo. Por lo menos que no falte el plato de comida, agua caliente, etcétera. Y es complicado esto, porque nos están quitando el presente, el futuro, y todas esas son las consultas que uno recibe en el consultorio. Esas son las consultas que recibe. Entonces, desde la posición subjetiva, algo se puede hacer, por supuesto, pero está claro que la realidad está golpeando demasiado para que solo sea una cuestión subjetiva e individual. Hay una cuestión colectiva que tenemos que poner en marcha y por eso es que tratamos de hacer esta gran marea verde federal con los videos. Excelente. 10 de octubre, ¿cómo es la metodología, Gabriel? ¿Hay que mandarlo antes, en el mismo momento se sube a las redes? Esta semana. Esta semana, bueno, si ustedes nos hacen el favor, quien esté escuchando, puede sacarse una foto con un cartel, con una frase que diga estamos a favor de la aplicación de la ley de salud mental, nada de nosotros sin nosotros, queremos dignidad en la salud mental, queremos ser atendidos como personas, lo que sea la frase que quieran poner. Y si ustedes pueden recibirla acá en la radio, por y después me envían esa foto, o si no quieren sacarse una foto, pueden grabarse un video que diga, bueno, nombre de pila, estoy en Mendoza, trabajo de tal cosa, y una frase en favor de la ley de salud mental. No, esta semana tendríamos que concretarlo, así hacemos toda la edición, y para el 10 de diciembre ya armar la gran marea verde Lima, que es el color de la salud mental. Muy bien, Gabriel, ha sido un gustazo, como siempre. No, al contrario, el gusto es mío en venir y me siento muy a gusto acá. Muchas gracias. Yo también. Gracias por todo lo que nos traen, los análisis, las reflexiones, la realidad misma.